aborrecer. Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensar esa criatura que yo le había de rogar? Pensar esa criatura que yo le había de rogar. Mejor citas he tenido y les he pagado más. Mejor citas he tenido y les he pagado mal. Conté más a esa criatura que hoy empieza a enamorar. Despedida, aquí se las vengo a dar. La que no me quiera ver, tampoco.